Esta tarde a las 19 se va a realizar una charla en homenaje al ex fiscal bahiense Hugo Cañón, de la que formarán parte Eduardo Alberto Hidalgo, de APDH Bahía Blanca, ex detenido desaparecido, y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, con la convocatoria de APDH, Red por la Identidad, la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados e Hijos Bahía Blanca. Y de Hijos Bahía Blanca estamos en comunicación telefónica con Alejandra Santucho. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Ángel y Federico te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Ale, bueno, gran presencia, ¿no? La de Zaffaroni esta tarde junto con Eduardo para homenajear a un personaje fundamental en la historia de la lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad, como Hugo Cañón. Sí, bueno, como vos decís, hacía un tiempito que estábamos atrás de ver si podíamos tener la suerte de tenerlo en nuestra ciudad a Raúl Zaffaroni, quien ha tenido una trayectoria junto a Hugo también. Entonces nos parecía una de las personas fundamentales a la hora de poder hacerle un homenaje aquí en nuestra ciudad, ¿no? Donde no se ha hecho, la universidad puso alguna placa en algún momento en homenaje a Hugo, pero no se ha hecho un homenaje así desde el llano, desde la militancia, a lo que significó la figura de Hugo en nuestra ciudad y en el mundo, podríamos decir, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar en la entrega del honoris causa que se le hizo en la facultad en la Universidad de La Plata, y allí estaba presente el juez Garzón, que también ha tenido un recorrido muy muy importante junto a Hugo. Y bueno, recordaba el juez Garzón determinadas anécdotas, ¿no?, a lo largo de en otros países, no solo en España, que ya sabemos que llevó el reclamo cuando aquí en Argentina reinaba la impunidad, llevó el reclamo Hugo junto con el apoyo de Garzón a España, sino que en otros lugares, como presentar lo que pasaba en la Argentina, en el mismísimo Estados Unidos, y bueno, otras anécdotas que compartió con nosotros que bueno, eran por demás importantes y que hacen a la esencia de lo que fue Hugo batallando por los derechos humanos. Así es que bueno, a veces uno piensa que, ¿no?, cuando sale para otro lado, piensa que no sé si aquí en Bahía tenemos la real dimensión de lo que significó Hugo. Nosotros sí, ¿no?, que lo teníamos al lado, pero por ahí el común de la gente por ahí bueno, lo veía como fiscal de derechos humanos, pero bueno, fue una figura central, fundamental en nuestra historia local y más allá también, ¿no?, como te decía recién. Así que bueno, estamos muy contentos que pudimos con ayuda contactar a Raúl Zaffaroni para que venga y bueno, veremos hoy para dónde, en el marco del homenaje a Hugo, seguramente dispararán un montón de otros temas de actualidad y de lo que Raúl Zaffaroni quiere hablar, obviamente, porque bueno, siempre es así, ¿no? Ellos hablan de lo que surge. Sí, además en un contexto como el actual hay como para ser dulce. A propósito, recordarle a nuestra audiencia que se inauguró el pasado lunes en Colón 80, en la Sala Fundadores, una muestra fotográfica también en el marco de los homenajes y reconocimientos a Hugo Cañón, con fotografías de la Comisión Provincial de la Memoria y del fotógrafo Luis Salomón, mejor conocido como El Turco. Así que bueno, está la muestra también. Y preguntarte, Ale, porque siempre destacan el buen, digamos, don de gentes de los que han pasado y están en la Fiscalía de Derechos Humanos, Nevia, Palazzani, Córdoba, y yendo hacia atrás, obviamente, por supuesto, Hugo Cañón. ¿Cómo era Cañón como ser humano, como tipo en el cotidiano? Yo creo que si se dan estas cosas, ¿no? No cualquier personaje, no cualquier persona puede generar esto de querer homenajearlo. Sin duda, nosotros parte de lo más profundo de la emoción y del agradecimiento y del corazón, ¿no? Hugo no solo era un buen profesional, que hay muchos, sino que aparte era una excelente persona y un tipo que así, sin medias vueltas, nosotros lo llamábamos para consultarle alguna cuestión y siempre estaba disponible para asesorarte, para aconsejarte, para decirte. Lo llamábamos desde a una charla con 20 personas y dentro o con un con una sala llena, y dentro de sus posibilidades y de su agenda, él estaba. O sea que bueno, nada, eso, era una excelente persona, un excelente ser humano, que complementado con su saber y con su compromiso, y como le dedicó la vida a eso, para nosotros, bueno, la pérdida fue irreemplazable. Yo siempre digo, no, hay gente que no. Lo único bueno que nos queda es todo lo que nos dejó, toda la enseñanza que nos quedó. Pero bueno, hoy, como vos decías, en este contexto, a nosotros no nos cabe duda que estaría al frente de los reclamos, con todos, ¿no?, los reclamos que se están haciendo tanto a nivel judicial como a nivel mediático, como a nivel en la calle. No nos cabe duda que él estaría en todas esas fases de los reclamos, como lo estuvo hasta último momento. Todos recordamos la imagen de Hugo ese 24 de diciembre, allí con Sabatella, hasta última hora, defendiendo lo que fue el tema de la ley de medios, ¿verdad? Todos veíamos la tele y veíamos ahí firme al lado de él, y era un que podría haber estado tranquilamente con su familia y bueno, y estaba ahí. Bueno, ese último ejemplo, esa última imagen que todos recordamos, es lo que era él. Hoy estaría ahí a la par de todos nosotros y por supuesto mucho más con su saber y con su experiencia. Así que bueno, nada, no deja de emocionarnos, no deja de y no dejamos de extrañarlo, ¿no? Es una pérdida irreparable, y eso, vos sabés que siempre uno piensa, ¿no? Siempre hay que leer la otra parte, y eso para los que están del otro lado de la grieta, para el enemigo, también lo saben, que se nos fue una persona fundamental para esta batalla, ¿no? Nosotros hoy que queremos recordar, y siempre lo recordamos, cuando falleció Hugo, cuando tuvo el accidente, a los pocos minutos, a la media hora, La Nueva Provincia lo publicó. Y lo publica de una manera tan particular, ¿no? Dice, bueno, que falleció en un accidente, y lo pone como un fiscal que había estado en los eventos de los ilícitos del sur y en algunas cuestiones ambientales en el polo, obviando absolutamente, eso se puede googlear y buscar, obviando absolutamente toda su trayectoria en derechos humanos, no lo nombran. Bueno, eso creo que tiene que ver con eso, a quién le hizo frente Hugo, como muy pocos hasta su fallecimiento, y como muy pocos los habrá, ¿no? Al verdadero poder, al poder dentro del poder judicial y al poder mediático y al poder real, que ya sabemos quiénes son. Creo que te ningune, digamos, la Nueva Provincia es casi una cucarda, ¿no? No, pero por supuesto, pero pinta de cuerpo entero, sí, por supuesto, sí, sí. Eso ni hablar, pero y también hay que ver ahora, cuando no te ningunean y te ponen, ¿viste? Todo hay que analizar, hay que analizar todo. Pero creo que eso habla, ellos siempre, estando los Massot, siempre fueron coherentes, obviamente, ¿no? En lo que decían y en lo que hacían. Eso hablaba de dónde estaba parado Hugo y quiénes eran sus reales enemigos, ¿no? Así que son los nuestros, obviamente. Así que bueno, nada, eso me pareció un ejemplo sumamente graficante, ¿no? Para nombrar. Entonces la invitación, obviamente, necesaria, impostergable y fantástica, ¿no? Eduardo Hidalgo, de APDH Bahía Blanca, y Eugenio Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la actualidad, jurista, criminólogo de prestigio mundial, hoy a las 7 en Colón 80, en charla homenaje a Hugo Omar Cañón. Ale, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes como siempre, y bueno, los esperamos a todos, ya que tenemos la oportunidad. Esperemos tener la la opción de poder escuchar en esta oportunidad a Raúl Zaffaroni, ¿no? Es un gusto para todos, seguramente será. Por supuesto que sí, Ale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Ale Santucho, de Hijos Bahía Blanca, esta tarde entonces reiteramos a las 19 en Colón 80, en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, charla homenaje a Hugo Mar Cañón con Eugenio Raúl Zaffaroni y Eduardo Alberto Hidalgo. Y además, insistimos, ¿no? Recordamos, está abierta desde el pasado lunes en el Salón de los Fundadores, también en Colón 80, la muestra de fotos de la Comisión Provincial por la Memoria del fotógrafo Luis Salomón, también recorriendo la trayectoria de Hugo Cañón.